Thank you very much. CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saluda Arturo Shendra. Sean bienvenidos a un especial más de la casa del rock, un especial de complacencias. Ya es una costumbre, sábado, estar compartiendo aquí con la banda, pues lo mejor de la música, ¿no? Lo mejor de sus gustos musicales. Y aquí, de esa manera, pues aprendemos todos de todos, como solemos decir. Bien, pues vamos a empezar a saludar a la banda que se está haciendo presente. Vamos a poner algo de fondo, ¿no? Hace rato teníamos como previo un tema de Eric Johnson llamado Soulful Terrain, un tema en vivo lanzado por ahí por el año de 1984 de su álbum Live from Austin, Texas. Bien, vamos a seguir escuchando algo de Eric Johnson acá de fondo. Y mientras, vamos a ir saludando a la banda. Bien, entonces pues Alexa por acá saludando también. Mi buen amigo José, ese que se llama José. Qué bueno que estás por acá, José. Ya es listo para pedir buenas rolas y estar aquí compartiendo con toda la banda, ¿no? Ya sabes, es una onda colaborativa en la que es padre, ¿no? Porque todos estamos interactuando aquí, compartiendo nuestros gustos, ¿no? Nuestra música. El buen Manuel, saludos aquí reportándome. Vientos, Manuel, qué bueno que ya estás por acá. Esperemos que la hayas pasado chido en tu cumpleaños la semana pasada, ¿no? Que estuviste festejando ahí en la tomandancia, ¿no? A todo lo que da. Qué bueno, qué chido que estuviste ahí festejando tu cumpleaños. Y también Mitra hoy nos comparte por acá, dice. Dice Mitra. Sí, ¿qué onda, bro? Aquí saludando. Hoy es cumpleaños de Martita. ¿Le podremos enviar felicitaciones? Sí, pues cómo no, Mitra, pues ¿qué pasó? Ahora sí que todos los seguidores aquí son bienvenidos aquí cuando están festejando su cumpleaños o algo así, o algún momento especial. Pues es padre, ¿no? Que nos lo hagan saber para que todo México se entere, todo el mundo se entere, ¿no? Y desde aquí le mandamos una felicitación a Martita, que esperemos que se la esté pasando bien y esté escuchando buena música, ¿no? Y si se conecta, pues también que pida buenas rolas, ¿no? Bueno, pues un saludo a Martita, que esperemos que la pase bien. Dice Mitra, ya aquí conectado, compartiendo saludos, saludando y mateando. Pimientos. Ese que se llama José. Hola a todos, listo para pedir rola. Vientos, José. A pedir material en calor. Dice Manuel, dice, se ríe, ¿no? Aún ando crudo. Se ve que estuvo festejando toda la semana. Sí, es que luego así pasa, ¿no? De repente así como que nos encarrilamos y ya no paramos, cabrón. Nos aventamos un buen rato en la fiesta. Y fue el caso de Manuel, que dice que sí, sigue en ambiente. René, saludos y abrazos. Buen fin para los escuchas de la casa del rock. Mientras, René, qué bueno que andas por acá. También listo para compartir buenas rolas y escuchar también material chido, ¿no? Te faltó agregar a mi cuñado Omar hace 8. Ah, sí, cierto. Sí, pásame su phone, ¿no, René? Porque es como no tengo grupo aquí de WhatsApp. Aquí me dice añadir a un grupo, pero nada, me aparece nada más el grupo de Metal Blood, el grupo de Mitra. No sé si lo comparta ahí. No sé si hasta ver qué me dice Mitra. Si lo comparto ahí o me pasa su phone y yo lo comparto por aquí, lo agrego acá a mi lista. A mi lista de contactos. Dice, ay, arriba el Cruz Azul, arriba, dice Manuel. Esperemos que ahora sigan el Cruz Azul, ¿no? Ya tiene un buen rato de que no ha sido campeón y ya se lo merece, ¿no? Manches, ya después de casi 25 años, creo, ¿no? Y ya es hora de que el Cruz Azul ya, pues ya levante esa copa tan anhelada. Yo todavía me acuerdo cuando iba el Cruz Azul. Bien, entonces, René, qué bueno que ya me pasas el teléfono, ahorita lo agrego. Y Mitra, dice, armamos las chelas whatsappera, evita la cruda, permanezca borracho, dice. Evite la cruda, permanezca borracho. Sí, sin problema, dice. A ver si que lo agrega a los grupos. El Azul siempre ha defendido honorablemente su título de subcampeón. Sí, pero esperemos que ahora sí ya sea campeón. Bien, René. Bueno, vamos a seguir acá compartiendo rolas. Alex Thrasher, saludos camaradas de la Casa del Rock. Aquí su cuate Alex Thrasher, ya presente. Ya presentes, vientos, Alex. Qué bueno que ya estás por acá. Estamos escuchando de fondo a Eric Johnson en su primer álbum en vivo, lanzado desde Austin, Texas, allá por el año de 1984. Yo creo que Eric Johnson era de los primeros guitarristas así, solistas que destacó. Antes que Joe Satriani y Steve Vai. Y sigue haciendo cosas buenas Eric Johnson, muy bueno. De repente hace unas labores muy chidas también ahí apoyando a la banda que de repente está así en crisis. Y lanza apoyos a través de su página oficial de Eric Johnson ahí en Facebook. Así como dice Mitra, el programa lo van armando ustedes y lo vamos armando acá entre todos, ya sabes Mitra. Alexan, saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock y conectados, ya lista para escuchar buena música. Bien, entonces Alexan, pues vamos a escuchar algo de Eric Johnson, ¿no? De lo que tenemos aquí. Vámonos con este tema que se llama All I Need, de este álbum que les comento, que se llama Live from Austin, Texas, 1984, Eric Johnson. Y esto dice así: All I Need, Eric Johnson. Don't need more, we got it sure. And you're the one Eric Johnson, All I Need. Eric Johnson es un guitarrista estadounidense de rock instrumental, aunque en sus grabaciones incorpora elementos de jazz fusion, new age y country. Es considerado uno de los más virtuosos guitarristas de su género, y la revista Guitar Player lo llamó uno de los guitarristas más respetados del planeta. Ya escuchamos que no nada más es instrumental, también se avienta sus rolas acá cantadas, el buen Eric Johnson. Siguiendo los pasos de los grandes, de sus antecesores, ¿no? Como el buen Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, ya saben, y muchos, muchos, muchos músicos de antaño, de allá de los años, inclusive 40, 50, que influenciaron, ¿no? Fueron como que la base para ese tipo de músicos tan talentosos. Y acá Alex ya se pone en sintonía y empieza a pedir material. Devil Inside de In Excess. Hijo, ya tiene un resto que no escuche In Excess. Vamos a escuchar In Excess por primera vez, yo creo que en este programa. Muy buenas rolas de In Excess, me cae. Yo no sé por qué no habían pedido material de In Excess, pero pues bueno, ya Alex Thrasher ya nos pidió la primera rola, Devil Inside, In Excess, y ya también por acá el buen Omar, buenas noches, una rola de Dokken, Kiss of Death. Muy buena rola, Omar. Enseguida vamos a empezar a armar la lista para ir compartiendo el material. Ya también René está pidiendo material y Manuel ya también acá está pidiendo sus rolas. Bien, pues vamos a lanzar la primera rola de esta noche que piden. Esta rola de In Excess, Devil Inside, para nuestro buen amigo Alex Thrasher, desde CDMX, la casa radio, a la casa del rock. Vámonos con esto que dice así. Devil Inside, In Excess. In Excess fue una banda australiana de rock que logró una exitosa carrera por allá por los años 80s y 90s. Y su vocalista y carismático frontman Michael Hutchett murió en 1997 bajo circunstancias poco claras. Ahí ya saben que se manejó que la onda que el suicidio, ¿no? Y una cosa media oscura por ahí que hizo como que se dudara, ¿no? De si realmente había sido un suicidio o un asesinato, ¿no? Algo muy cañón. Ya saben que ha sucedido eso con muchos vocalistas, ¿no? Incluido el del el cantante de Soundgarden, que también Chris Cornell padecería una situación muy similar, ¿no? A la que pasó con Michael Hutchett. Cosas raras que suelen suceder con algunos artistas como estos grandiosos músicos. Bueno, esta rola de In Excess fue para nuestro buen amigo Alex Thrasher, que nos comparte este material amablemente. Y sí, por primera vez yo creo que lanzamos una rola de In Excess. Bien, pues está muy bien, hay que ponernos en sintonía con esta banda que es muy buena. Dejó un gran legado. Bien, seguimos por acá. Y por acá Omar ya nos pide también un material chido. Quién sabe si Omar está en Chihuahua ahorita o dónde ande, si ande por acá todavía visitando al buen René. Pues vámonos con esta rola que nos pide el buen Omar. Una rola de Dokken, una tremenda banda también llamada Dokken. Este tema que se llama Kiss of Death. Vámonos con esto que dice así: Kiss of Death, Dokken. Dokken, Kiss of Death. Dokken es una banda estadounidense de hard rock y heavy metal formado en Los Ángeles en 1978. Iniciaron su carrera en 1981 en Europa con el disco Breaking the Chains, pero la crítica sitúa su debut discográfico en 1983, cuando el álbum se lanzó en Estados Unidos. Gozaron de gran fama en la década de los 80 dentro de la escena de glam metal, gracias a éxitos como Kiss of Death, la que acabamos de escuchar, Into the Fire y la Power Ballad, la balada tremenda de Alone Again, ¿no? Es una gran rola. Gran material de Dokken. Muy buenas rolas. Don Dokken y George Lynch, esos grandes músicos. Don Dokken en la voz y George Lynch en la guitarra le dieron un toque muy especial a esta banda. Estuve viendo algo de George Lynch, cómo se inició, y se inició ahora sí que tocando en el mismo bar donde tocaba Van Halen y Quiet Riot. George Lynch tenía otra banda, no recuerdo el nombre de la banda que tenía George Lynch en ese tiempo, pero alternaban ahí los tres grandes guitarros. Bueno, para mí son unos de los grandes guitarros, ¿no? Eddie Van Halen, Randy Rhoads y George Lynch se me hacen muy buenos y tuvieron influencias ahí. Ahora sí que estuvieron aprendiendo de cada uno y hicieron unas fusiones muy interesantes ya cuando empezaron a hacer sus bandas, pues tocando de lo que habían aprendido ahí de sus camaradas, ¿no? Y eso estuvo muy interesante, muy padre, porque pues sí se ve, se siente el toque que tienen cada uno, ¿no? En sus rolas. Y pues el gran maestro Eddie Van Halen, yo creo que sí les imprimió una buena dosis de técnica en la influencia de George Lynch y Randy Rhoads, pero después hicieron ellos cada quien su parte y también hicieron de una manera muy tremenda, muy original y genial. Eso fue para nuestro buen amigo Omar, que nos comenta que sigue acá por la Ciudad de México. Iba a decir por el DF, pero ya no es DF, ya es Ciudad de México. Bien, Omar, qué bueno que pediste este material, muy bueno. Bien, pues seguimos por acá compartiendo con la banda material. Ya también amigos acá del chat oficial de Metal Blood ya están pidiendo sus rolas y enseguida también vamos a empezar a complacerlos también. Vámonos con una rola que pide el buen René. Breaking into the Wild, una canción de Dynasty. Vamos a escuchar este material que nos comparte René para aprender un poco acerca de esta banda llamada Dynasty. Y esto dice así: Break into the Wild. Vámonos. Jump! Break into the Wild, Dynasty. Dynasty, una banda de Estocolmo, Suecia. Géneros hard rock, heavy metal, power metal. Años de actividad del 2007 al presente. Siguen dando conciertos, haciendo buena música y buen rock, buen metal. Esta banda de Estocolmo, Suecia, que nos comparte nuestro buen amigo René. Una banda pesadona y muy buena, se me hace muy chida, sí me latió bastante más bien. Muy buen material, René, este de Dynasty, suenan muy potentes y bien ejecutado, ¿no? Su música está muy chingona. Bien, pues seguimos por acá, compartiendo material de alta calidad. Nuestro buen amigo Manuel ya también pide su material, pide el tema I Stand Alone de la banda Godsmack. Vamos a complacer a Manuel con este material. Vamos a programarlo por acá. Aquí ya lo tenemos. Pues vámonos con esto para el buen Manuel. I Stand Alone, Godsmack. Prophecy is upon us. We'll be right back. I Stand Alone, Godsmack. Godsmack es una banda estadounidense de metal alternativo originaria de Lawrence, Massachusetts, formada en 1995, integrada por el líder vocalista y compositor principal de la banda, Sully Erner. Los géneros que toca Godsmack: metal alternativo, heavy metal, hard rock, post-grunge y nu metal. Buenas fusiones, se me hacen buenos. Se oyen pesadones, acá chido, ¿no? Sí, se oye una novedad en su sonido musical. Se me hace bastante interesante todo esto. Y entonces ese material lo compartió nuestro buen amigo Manuel, que nos comenta que sigue todavía acá un poco enfiestado después de ese festejo del sábado pasado. Pues qué bueno, Manuel, que la pasaste chido y estuviste compartiendo ahí con la banda. Como bien dije al comienzo, ¿no? Bien, esperemos que sigan pidiendo buen material y compartiendo aquí con la audiencia. Buenas rolas, ya saben. Nos tienen acostumbrados a buen material, pero sí, eso es interesante, ¿no? Escuchar de todo un poco. Y vamos a complacer a nuestra buena amiga Ruth, que está ahí en el chat de Metal Blood, el chat de Mitra, que creó Mitra, el chat oficial. Nos pide un material de una banda mexicana llamada Sur 16. Vamos a complacer a Ruth. Nos pide un tema que se llama Bellos Recuerdos. Vamos a escucharlo y ponernos en sintonía con algo de rock. Acá le llaman rock urbano. Y esto que dice así: Bellos Recuerdos, Sur 16. Vámonos. Para Ruth, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Bellos recuerdos me quedarán, bellos recuerdos me quedarán, bellos recuerdos me quedarán de tu amor, de ese amor. Amarme igual me queda. Bien, estaba aquí el ventilador, te da todo lo que da. Estamos aquí escuchando este tema llamado Bellos Recuerdos, de la banda mexicana Sur 16. Eso fue para Ruth. Sur 16 se convirtió en una de las primeras bandas de rock mexicano que surgieron con la era del internet, circunstancia que facilitó al público, sobre todo al más joven, conocer su música y saber sobre la banda. Sur 16. Creo que esta banda ha tenido algunas bajas. No sé si murió su vocalista hace algunos años. Por ahí como que me enteré, ¿no? Pero no estoy muy bien, muy seguro, pero creo que sí murió su vocalista. Ya hace unos añitos. Estaba buscando información aquí en internet, pero hay poca. Bien, pues eso fue para nuestra amiga Ruth. Y seguimos acá compartiendo música con la banda. Y me comenta nuestro buen amigo ese que se llama José. Dice: hoy es cumpleaños del disco El Diablito de Caifanes. Estaría chida la rola de Miércoles de Ceniza. De ceniza para festejar. Por favor, dice José. Ya tiene rato que la había pedido, pero se había traspapelado, como él dice. Vamos a escuchar ese tema que nos comparte José, Miércoles de Ceniza, Caifanes, de su álbum El Silencio. Vamos a recordarlo, ya tiene 29 años que salió ese material, ya tiene un buen rato. Vamos a escuchar una rola de esa tremenda banda llamada Caifanes. Y acá Mitra: sí, qué rolota esa de Caifanes. Sí, vámonos con este tema llamado Miércoles de Ceniza, Caifanes. Siempre antes de Miércoles de Ceniza, Caifanes, de su álbum El Silencio, del año de 1992, cumpliendo 29 años de su lanzamiento, ya por allá, por un lejano 29 de mayo de 1992, fue cuando se dio a conocer este material tan bueno, llamado El Silencio. Es el tercer álbum de estudio de la banda de rock mexicana Caifanes. En ocasiones es juzgado como la obra cumbre de la agrupación. Este disco es considerado un verdadero clásico, ya que contiene gran parte de los temas más representativos de la banda, interpretados en su formación como quinteto. Escuchamos el tema Miércoles de Ceniza, que nos pidió amablemente nuestro buen amigo, ese que se llama José, quiso compartir aquí con la banda. Estamos recordando este grandioso material de Caifanes. Estaba leyendo un poquito acerca de las influencias de Caifanes. Ya saben que es importante, ¿no?, saber lo que motivó a un grupo a sacar ese tipo de material. Y pues las bandas que fueron de sus influencias está Joy Division, The Cure, Ixiuxi and the Banshees, y alguna banda mexicana por ahí también que no recuerdo el nombre, que inclusive Saúl Hernández la mencionó, que fue una de sus influencias. Voy a buscar por ahí a ver si recuerdo el nombre de la banda mexicana, que ya no existe, pero se ve que marcó una buena influencia en muchas de las bandas mexicanas de aquellas épocas de los 80s. El buen José, gracias por la rola, vientos José. Marta, buenas noches. Martita, la festejada del día de hoy, ya que pida su material, ¿no?, para complacerla y estar acá en sintonía con ese festejo tan chido, ¿no? Ya saben que es bueno festejar su cumpleaños y estar acá compartiendo con la banda, con sus cuates, con su familia. Ese día tan especial que es cumplir años, ¿no? Bien, pues seguimos por acá compartiendo material. Y vamos a seguir escuchando este álbum de Eric Johnson, que es nuestro invitado del día de hoy. Eric Johnson con su álbum Live from Austin, Texas, del año de 1984. Vámonos con otra canción llamada April Comes She Will. Más bien April Comes She Will. Ah, qué buen álbum tan chido este de Caifanes, no manches. Ya con una influencia acá bien latina, bien mexicanona. So, vámonos con esta April Comes She Will, Eric Johnson. April Comes She Will, Eric Johnson, qué bonita canción, sí, se me hizo muy padre. Eric Johnson fue descubierto por Prince. Por ahí en un artículo leí que Prince estaba viendo la tele y de repente en un programa de televisión salió Eric Johnson ahí tocando unas rolas y lo impresionó de tal manera que decidió pues contactarlo y promoverlo para que grabara en su compañía, bueno, en la compañía para la que él estaba grabando, ¿no? Y de ahí, de alguna manera, pues Eric Johnson ya tuvo la oportunidad de grabar sus materiales, tanto instrumentales como con voz, ¿no? Ya saben que Eric Johnson es muy versátil y también le entra la cantada. Y pues bueno, hay veces que nos llevamos sorpresas y músicos de la talla de como de la talla de este Prince, pues se fijan en músicos de gran talento, ¿no? Ya sabemos que Prince también fue un gran guitarrista y se dio cuenta, ¿no?, del talento de Eric Johnson y decidió apoyarlo, ¿no?, y promoverlo para que de alguna manera se le hiciera más fácil el camino para llegar y ser conocido. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material y mi buen amigo José también me comentó hace como unas tres semanas, ¿no?, más o menos, José, que dice que no iba a poder estar escuchando el material porque se iba a ir a tocar a un lugar llamado la Casa del Rock. Que de alguna manera iba a estar conectado acá con la pues con la estación, ¿no? Porque el lugar ese de donde iba a ir a tocar se llama la Casa del Rock. Fíjense qué chido, qué coincidencia, ¿no? Aquí somos CDMX, la Casa Radio, pero le decimos la Casa del Rock, ¿no? Porque transmitimos rock. Pues que nos platique, José, cómo fue su experiencia allá en la Casa del Rock. Si sigue tocando, qué onda. Cómo está la onda allá. Si ya está chido el ambiente ya en los barcitos. Si ya está acudiendo la gente a cotorrear por allá, o qué onda. A ver qué nos comenta José de esa experiencia de estar por allá, ya haciendo un poco de ruido de calidad en las tocadas. ¿Qué dice? Dice, cobra regalías, dice Mitra. Ese José que nos envíe videitos, dice Mitra. Sí, hay que cobrar un varo, ¿no, Mitra, por hacer la promoción, verdad? Sí, me decía que era por allá por el sur. Pero es por acá por el norte, ¿no? Por el sur de Coacalco, dice. Se ve que nos platica José del ambiente que se vivió por allá. Marta nos está pidiendo una rola de Pearl Jam. No manches, una tremenda banda. Si nos dices qué rola, Martita, pues la lanzamos. Si no, pues cualquiera. Yo creo que cualquiera, ¿no? Vamos a buscar de Pearl Jam. Sí, Pearl Jam tiene grandes canciones, muy cañonas. Nos dice José, dice, ya no hay ninguna medida de seguridad para el virus, pero la gente ya con muchas ganas de salir y cantar. Qué chido, José. Entonces, se arma chido el ambiente por allá, José. Platícanos qué onda, cómo se puso ese día que tocaron. Si cada cuando tocas también para promover, ya sabes. Vamos a lanzar una rola de Pearl Jam. Dice Mitra, Simón, se necesita capitalizar la Casa Radio. Vamos a buscar material. Vamos a buscar esa rola que piden. Martita, la festejada del día de hoy, está pidiendo una rola de Pearl Jam. Vamos a complacer a Marta con esa rola llamada Life Wasted de Pearl Jam. Directamente desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. En lo que nos sigue compartiendo nuestro buen amigo José, su experiencia por allá. En el bar llamado La Casa del Rock. Pues vámonos con esto que dice así: Life Wasted, Pearl Jam. Life Wasted, Pearl Jam. Para Martita desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Life Wasted es una canción de la banda de rock estadounidense Pearl Jam, que fue lanzada el 28 de agosto de 2006 como el segundo sencillo del octavo álbum de estudio de la banda. La canción alcanzó el puesto número 10 en la lista Billboard Modern Rock Tracks. Este tema de Pearl Jam, que se desprende de su octavo álbum, lanzado allá por el año 2006. Tiene poco también que lanzaron un nuevo material, Pearl Jam. Ya lanzamos por acá una rola. lo bueno es que siguen haciendo material, siguen explorando, ya saben, la onda creativa, y eso es interesante, eso es chido, no parar de crear cosas, de crear música. Y por acá nos comenta José, dice, hablando del bar donde se ha presentado José, dice, el ambiente muy chido, se nota que ya quería salir la gente, y esa vez tocamos porque estábamos en una suplencia, caímos de rebote, como quien dice, fuimos al hueso. Bien, entonces José, pero pues estuvo chido, José. La onda es tocar donde se pueda, no donde caiga, cabrón. Y si hay chance, pues ahorita que está, como está la situación, ya sabes que está medio cañón todavía. Ir a, pues, encontrar un lugarcito así, ¿no? Ya abierto y que ya no haya bronca, ¿no? Que puedas llegar y tocar de alguna manera, pues con libertad. Pero pues bueno, ya tuviste esa experiencia y estuvo chido, ¿no? Bien, entonces, José. Y platíquenos, muchachos, si se piensan vacunar, ya se vacunaron. Ya saben que hay algunos que así como que dudan de las vacunas y otros sí andan acá con ansiedad, ¿no? De quererse vacunar y toda la onda. ¿Ustedes qué piensan acerca de eso? ¿Qué onda? ¿Qué nos comentan? Bien, seguimos por acá. Uyuala. Ya bien prendido Uyuala para y preparado para el partido de mañana del Cruz Azul. Uyuala también es un gran fan del fútbol y del Cruz Azul. Ya tiene rato que anda acá publicando, ahora sí que ahí en Facebook, sobre su aprecio por este equipo de fútbol llamado Cruz Azul. Y bueno, esperemos que mañana ya se lleve el campeonato, ¿no, Uyuala? Que ya la armen. Dice José, ya me registré, ya me toca, seguimos los de arriba de 40. ¿A vacunar qué? Pues sí, pues José sí se va a vacunar. Bien, pues José, usted es chido, ¿no? Que cada quien toma sus decisiones. Y eso es padre, ¿no? Estar acá, pues haciendo lo que uno cree, ¿no? Vamos a escuchar esta rola que está chingona, recordando a Chris Cornell con la banda Audioslave, una rola muy comercial, pero se me hace chida. Vámonos con esto que se llama Like a Stone, Audioslave con Chris Cornell. Empty Like a Stone, Audioslave. Audioslave fue un grupo, fue un supergrupo estadounidense de rock alternativo formado en Los Ángeles, California en 2001 por el vocalista de Soundgarden, Chris Cornell, y la sección instrumental de Rage Against the Machine, Tom Morello en la guitarra, Tim Comerford bajo y coros, y Brad Wilk batería. Un supergrupo, una tremenda banda, a mí se me hacen muy buenos. Y Chris Cornell, tremendo feeling en la voz, se me hace uno de los grandes vocalistas de todos los tiempos en el rock. Y me comenta por acá mi hermano Tavo que deseaba que lo complaciera con esa rola. Y sin querer pues ya lo complacimos a mi hermano y espero que la haya disfrutado. Tremenda canción, muy buena rola. Y acá me encanta cómo usa el wah en esa rola Tom Morello. No es un wah, Mitra, es un... Bueno, es un wah mi bar. Te sube acá las notas acá a octavas bien cañonas y suena así... Es como una combinación, como un guagua y un armonizador, te sube el tono bien chido. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material. Pueden pedir material, muchachos, ahorita está libre la lista. Y aquí podemos complacerlos en caliente. La primera que llegue, luego. Vamos a escuchar a Eric Johnson también con su rola. De una de sus rolas más conocidas, llamada Cliffs of Dover. Es de allá del año de 1984. Ya tiene un buen de años esta rola, pero suena bien cañona para esa época. Suena como muy, muy moderna, muy, muy pues muy adelantada a su tiempo esta rola de Cliffs of Dover. Para mí sí se me hace una rola de gran calidad de Eric Johnson. Vámonos con esa rola de Cliffs of Dover. Eric Johnson desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Dice Mitra, pues suena bien chido ese Wami Bar. Sí, Mitra, pues cómo no. Vámonos con esto que dice así, Cliffs of Dover, Eric Johnson. Thank you. Cliffs of Dover, Eric Johnson, live from Austin, Texas, en el año de 1984. Una rola ya bien conocida por mucha banda, ¿no? Sonó mucho por allá por los noventas, principios de los noventas, aquí en México. Y era una rola ya del 84, que ya había recorrido un buen camino. Bueno, seguimos por acá compartiendo material de buena calidad y nuestra festejada del día de hoy ya nos pide otro material de una banda también muy buena, una banda llamada The Cure. Nos pide la canción de Love Song. The Cure me sorprendió bien cañón cuando estuve indagando un poquito ahí sobre su carrera, su historia. Y por ahí, ya saben, encontramos en YouTube algunos videos así, como raros, ¿no? En donde de repente pues ves a The Cure tocando en un kiosco, ahí, en una placita por ahí, en un lugar así público. Pues ya saben, muchas bandas empiezan así, ¿no? Tocando así en casas, en parques. Y The Cure no es la excepción. Están tocando ahí en un kiosco y a mí me sorprende Robert Smith. O sea, yo lo vi y digo, no, pues es una banda bien popera y ni me imaginaba que fuera The Cure el que estaba tocando ahí. Pensaba que era otra banda que estaba abriendo el toquín, pero no, era Robert Smith acá, un chavo acá bien fresita, bien... Pues, o sea, que nada de los pelos parados, ni pintado, ni nada que ver con el Robert Smith que conocemos, ¿no? Que nos transmite una onda acá bien oscura. No, él ya tenía su onda musical ya como conocemos a The Cure, pero todavía no adoptaba esa caracterización, ¿no? Que posteriormente ya sería su look. Y muy, muy ad hoc, ¿no? Con su música. A mí se me hace muy padre esa metamorfosis que sufrió Robert Smith. Sufrió Robert Smith para encajar su imagen con su música. Bien, pues vámonos con esto que se llama Love Song para nuestra festejada Martita Marta, que nos pide esta rola llamada Love Song de The Cure. Dice: gracias Casa Radio, también dedica la festejada Love Song de parte de Adán. Ah, pues de parte de Adán, festeja, bueno, más bien le dedica esta canción a Martita, hoy que está festejando su cumpleaños. Vámonos con esto que dice así: Love Song, The Cure. Love Song, The Cure. Love Song es el 21º sencillo editado por el grupo The Cure. Fue escrito por Robert Smith y lanzado originalmente en el álbum Disintegration. Tal vez el disco más oscuro de The Cure desde Pornography. Y a pesar de esto, uno de los álbumes de que, bueno, ¿cómo dice por acá? Uno de los álbumes de la banda que más éxito cosechó en los Estados Unidos. Aparte por esta canción, el único momento de calma en todo el álbum. Una canción tranquila pero muy chida, ¿no? A mí se me hace muy, muy buena. Muy buen material este de The Cure, que lanzó por allá por el año de 1989, para ser exactos, un 21 de agosto. Ya tiene un ratote que salió este material tan chido de The Cure. Dice Mitra, justo pensé en Love Song. Dice, además fue la primera canción que me aprendí en el bajo. Pues ahí está. Dice aquí también Mitra, y sin olvidar la de Wallflowers. Pues buen material de The Cure. Este tema fue dedicado directamente desde la Casa del Rock para Martita, que está festejando su cumpleaños. De parte de Adán también, ¿no? Y toda la banda que está festejando con nuestra radioescucha, con nuestra seguidora Martita desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Una felicitación para ella. Y seguimos acá programando material chido. Y también acá nuestro amigo Adán también sugiere algún material. Sí, pide un material muy chido también de Temple of the Dog. Es una buena banda, no manches, está bien cañona. Pues ahí fueron los inicios de esas tremendas bandas que posteriormente se formarían, ¿no? Como Soundgarden y Pearl Jam. Enseguida lanzamos un material de Temple of the Dog. Vamos a escuchar un tema también del material de que lanzó Caifanes ya hace 29 años, del álbum El Silencio. Vamos a escuchar una rola igual no muy escuchada, pero pues es bueno escuchar este material, ¿no? Llamado Mariquita. Vámonos con esto que dice así, Caifanes, de su álbum El Silencio. Y esto dice así. ¿La de cielos con qué dolor? Sí. Vida mía, lo bastante que te quiero. Ay, que le da y vamos a ver cómo corre el agua, vamos a verla correr. Ay, que me da y vamos a ver, el agua que se derrama no se vuelve a recoger. Escuchamos el tema Mariquita, interpretado por Caifanes, un tema del folclore mexicano. Estaba buscando un poco acerca de la historia de este tema, pero no aparece mucha información por ahí. Pero pues aquí dicen que es una canción de dominio público, Pero sí es del folclore de antaño, de aquí de México. Y pues bueno, Caifanes hizo esa versión y se oye bastante chida, me gusta la versión. En algún momento le hicimos una versión nosotros también aquí. Alexa y yo decidimos sacar esa canción, principalmente porque Alexa es bien fan de Caifanes. Y le hicimos una versión y Alexa pues se aventaba ahora sí que el efecto de la lira, pero con la voz. A mí me gusta la versión que se avienta Alexa, se me hace muy chida. Carolina dice, saludos profe, lo estoy escuchando. Qué bueno Carolina, que estás por aquí. Carolina es una locutora de radio experimentada, que también es maestra de tango. Ahí la conocí ahí en el Centro Cultural Chitle. Y pues ella ya tiene una gran experiencia ya acá en la locuteada y la invité para que pues viera nuestros pininos aquí en la onda de hacer radio. Y pues qué bueno que estás por aquí, Carolina, a ver qué onda. ¿Qué nos recomiendas para, ya sabes, para ir mejorando estas transmisiones de aquí de la Casa del Rock? Qué bueno que estás por acá. Saludos por allá a todos los que te acompañan. Y aquí nos comenta José. Dice, yo era un niño cuando salió El Silencio, pero en mi casa ya lo veía por ahí, gracias a mis hermanos mayores. Fue hasta que fui adolescente cuando me llamó la atención. Sí, ese material tan chido de Caifanes, ¿no? Dice Mitra aquí, saludos, felicitaciones a Martita, dicen por acá. Muchas gracias por el mensaje, dice Carolina. Vientos, Carolina, aquí leemos todos los mensajes, ya sabes. Si no, de que ya sabes, aquí estamos pues para saludar a los amigos, a los camaradas que se hacen presentes por acá. Pues bueno, pues seguimos acá compartiendo material. Vamos a compartir un material de la banda Temple of the Dog. Vamos a poner una rola que no he escuchado. Bueno, sí, ya me he aventado todo el disco, ¿no? Pero tiene ahí unas rolas muy conocidonas. Pero vamos a poner esta que se llama Call Me a Dog, Temple of the Dog, recordando a esos grandes maestros del rock que iniciaron con la onda gronchera por allá por los años, finales de los años 80, principios de los 90. Bien, vámonos con eso que se llama así, Call Me a Dog, Temple of the Dog, de parte del camarada Adán, que pidió una rola de esta banda. Vámonos con esto que dice así. You call me a dog. Well, that's fair enough. Cause it ain't no use to pretend you're wrong. And you call me out. I can't hide. Safe from the cold. Call Me a Dog, The Temple of the Dog. Tremenda rola, qué rola tan buena. Como que Chris Cornell tenía por ahí como una varita mágica y en cada proyecto donde actuaba, pues creaba muy buen material, ¿no? Yo en todos los proyectos donde lo he escuchado en que ha hecho, se me hace muy bueno, ha creado buenas cosas, unas cosas muy cañonas, inclusive como solista, ¿no? Que antes de morir estaba haciendo ya sus ondas acá como solista y se me hacían muy chingonas, muy buenas. Y bueno, esa banda de Temple of the Dog fue una banda de grunge y rock alternativo estadounidense formada en Seattle, Washington en 1990 y disuelta en 1992. Duró poquito porque posteriormente armarían otras bandas que también ya crearían gran leyenda, ¿no? Como ya saben, la tremenda banda Pearl Jam y Soundgarden. Dice, la banda lanzó su único álbum, el homónimo Temple of the Dog, en abril de 1991, a través de AEM Records. A pesar de recibir buenas reseñas, los críticos en el momento... Más bien, a pesar de recibir buenas reseñas de los críticos en el momento de su lanzamiento, el álbum no fue reconocido totalmente por el público en general hasta 1992, cuando Vedder, Amen, Gossard y McCready tuvieron éxito con su banda Pearl Jam. Fue cuando ya se empezaron a fijar en lo que habían hecho posteriormente, anteriormente más bien, estos integrantes, ¿no? Esos músicos tan cañones. Y bueno, pues ese fue el tema que amablemente le compartimos aquí a la banda y que pidió nuestro buen amigo por acá, nuestro buen amigo Adán, que nos pidió un material de Temple of the Dog. Bien, pues seguimos por acá con la onda. Nuestro buen amigo Luis Lobo. Saludos a Arturo, saludos a Alexan, saludos a Fabián y a toda la banda que está escuchando. Llegando demasiado tarde, pero ya escuchando. Pues todavía tienes chance de pedir un material, Luis, para que cierres acá con todo este sabadito. Vamos a complacer a Carolina con un material que nos pide de Caifanes. Un material ya también que se desprende del disco El Diablito. Ahorita que estamos recordando a Caifanes con ese material que lanzara hace 29 años, llamado El Silencio, vamos a recordar un poco también de este álbum llamado El Diablito. Vámonos con Los Dioses Ocultos. Una rola también bien, bien chida. Para Carolina, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Esto dice así, Caifanes, Los Dioses Ocultos. Lobos, porque no puedo. Caifanes, Los Dioses Ocultos. Tremendas rolas de Caifanes, no manches. Tiene un repertorio bien cabrón. Caifanes, volumen 2, conocido popularmente como El Diablito. Es el segundo álbum de estudio de la banda de rock mexicana Caifanes. El álbum fue presentado por la banda en el Teatro Blanquita y durante una entrevista en vivo en el programa La Movida con Verónica Castro. Y de ahí se desprende este tremendo rola, esa tremenda canción, Los Dioses Ocultos. Ese disco está ahí también lleno de grandes éxitos. Muy buen material este de Caifanes. Recordando a Caifanes, a 29 años del lanzamiento de su disco El Silencio, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Y ese material fue para Carolina, que nos pidió este material de Caifanes. Qué bueno, Carolina, que estás pidiendo ya tus rolas y estás aquí con nosotros compartiendo, ya sabes, esa experiencia de pedir material por acá y estar aquí aprendiendo de lo que nos piden, de lo que nos comparten, ¿no? Sí, hay mucho material muy interesante que de repente nos sorprende cuando lo lanzamos. Y eso es padre. Bien, pues seguimos por acá. Luis Lobo, saludos a mi carnal René, que allá anduve en casa de mis padres. Estuvo por ahí visitando a Luis a sus jefes. A Manuel y a Alex Trasher, a Omar de Chihuahua y muchos más que se me olvidan. Bien, entonces si Alexan por acá, dice... Saludos, Luis Lobo, qué bueno que ya andas por aquí. Caifanes, bandísima. Sí, Alexan, no manches, es una tremenda banda, Caifanes. Acá nuestro buen amigo Víctor... Saludos a la banda, dice una rola de King Diamond. Nos pide una rola de King Diamond. Ahorita la lanzamos, una rola llamada Halloween. Dice, saludos a Oliver, mi nieto que te escucha. Vientos, Oliver. Saludos, Oliver. Qué bueno que estás por acá compartiendo con tu abuelo buena música. Pasándola chido. Mitra. Yo no he pedido mi rola. A ver, Mitra, ya se está acabando el día acá. Pide tu material mientras vamos a lanzar la de King Diamond antes de que se nos acabe el sábado. Vamos con esta de King Diamond Halloween para nuestro buen amigo Víctor. We'll be right back. King Diamond, Helloween. King Diamond es el seudónimo del músico danés Kim Bendix Petersen. King Diamond da nombre también a su tercer proyecto musical, en el cual es líder como vocalista y compositor. La revista Hit Parade lo clasificó como en el número 85 en la lista de los 100 mejores vocalistas de metal del mundo. Eso fue para nuestro buen amigo Víctor, que pidió este tremendo material de King Diamond. Alex Trasher, vientos, Luis Lobo, gracias por los saludos y ya estábamos extrañando a la bella Alexan. Bien, sí, pues Alexan ya anda por acá, también saludando a la banda. Ya que estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, pero vamos a cerrar complaciendo a Mitra también con un tema que dice Mitra que no había pedido material el día de hoy, pero quiere cerrar con su tema, un tema también de Caifanes pide. Acá, qué chingona rola de King Diamond. Sí, es una rola bien cabrón, muy buena. Bien, pues vamos a cerrar el día de hoy con una rola de Caifanes, que también que se desprende del álbum El Diablito, El Negro Cósmico. Enseguida la lanzamos. Pues bueno, no nos queda más que agradecer su amable asistencia aquí a la banda, que estuvo compartiendo buen material y aquí socializando, ya saben, aquí en la onda, colaborando para realizar esta transmisión. Que ya saben que participar así en grupo, colaborar es bien chido porque pues aprendemos, ¿no? Y nos apoyamos, ¿no? Para realizar las cosas. Y en este caso, este programa pues es gracias a todas las peticiones, participación que hace la banda aquí en la Casa del Rock. Pues bueno, vamos a ver qué nos escriben por acá el buen amigo Víctor, que está mandando un mensaje. Está pidiendo la de Miércoles de Ceniza, que ya lanzamos. Ya la lanzamos, Víctor. Esa la vas a tener que escuchar ya en el Rock Alentado. Esa de Caifanes ya la pidieron. Lo pidió nuestro buen amigo ese que se llama José. Pero vamos a cerrar con esta rola de Caifanes. Le decía Alex Trasher, gracias por el cumplido. Saludos y abrazos. Ahí está Alex poniéndose acá en contacto con la banda y saludando también, correspondiendo. José, es que se llama José, gracias por el programa. No, pues sí, gracias a ustedes, muchachos, también. Ya saben. Seguimos aquí preparando el material de Mitra. Buenas noches a todos, dice José. Bien, todos, pues ya estamos a punto de pasar al domingo y pues vámonos ya con este material, ¿no? Pues cuídense mucho, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Nos estamos viendo en la próxima por acá. Y vamos a despedirnos con este tema de Caifanes, llamado El Negro Cósmico. Y esto dice así. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Soy Arturo Shendra. Visítenos en CDMX, La Casa Radio, ahí en Facebook. Nos vemos. Bye.